mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves y estamos a 31 y despidiendo ya el mes de marzo. Ya el día de mañana pues ya entramos al mes de abril. Y pues hay que agradecer, ¿no? De que tenemos un mes más y pues gracias a Dios, ¿no? Que nos permite pues llegar el día de mañana si Dios quiere. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit. Está lloviznando, está cayendo ligeras lluvias el día de hoy y se esperan también que caigan ligeras lluvias durante el día, con temperaturas máximas de 49, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 55, mínimas de 40. Para el día sábado y para el día domingo se esperan cielos despejados, máximas para el sábado de 61, mínimas de 45. Para el día del domingo, máximas de 65, mínimas de 50, con probabilidad del 30% de que caigan lluvias. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caiga lluvia. La próxima semana vamos a tener temperaturas altas, el día lunes de 67, el día martes y miércoles desciende un poco la temperatura a 55, 59, y el jueves vuelve a subir a 65 con probabilidad de que caiga lluvia. Es lo afortunado de que va a haber lluvias, pero también pues la temperatura va a estar entre comillas agradable. Así que pues ahí va componiéndose el clima, esperemos y que vaya mejorando día con día. 8 de la mañana con 7 minutos, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres mandar algún saludito o alguna felicitación, lo puedes hacer escribiéndonos a través de la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. Ahí vas a encontrar pues en esta página todo lo que se habla aquí en la radio. Habrá temas de interés, reflexión, algunas noticias, los programas previos en forma de podcast. Entonces ahí puedes encontrar de todo, la revista que les informo. Ya pues hoy es el último día al fin de semana. Tienen todavía tiempo de resolver el crucigrama para que nos envíen sus respuestas, y si las envían correctamente pues estarán publicados sus nombres en la próxima revista, que ya la próxima semana pues estará publicada la revista del mes de abril. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Las personas que hoy están de cumpleaños el día de hoy o quieren mandar saludos a alguien en especial, recuerden que lo pueden hacer escribiéndonos a través de la página www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. Nuevamente los invitamos a que resuelvan el crucigrama que está en la revista del mes de marzo, que ya hoy es el último día, y pues tiene todavía el fin de semana para mandar sus respuestas. Si están correctas, estarán publicados sus nombres en la próxima revista, que ya pues estará publicada también la próxima semana. Y bueno, vámonos un poco de información. Hay una foto que está causando mucho revuelo en la internet, y porque hay un misterio que rodea a una foto del Air Force One en La Habana. La fotografía es obviamente de un avión que está muy cerca, pues, de La Habana, o sea, de la tierra, está muy cerca este avión, pero más que una foto parece un cuadro pintado de azul. No hay un solo elemento, informan, o sea, que desencaje en esta imagen que no habla y que le grita a los cuatro vientos su significado. El Air Force One sobrevolando el municipio de Boyeros, segundos antes de tomar tierra en el Aeropuerto Internacional José Martín de La Habana. Bueno, pues el autor dice que un misterio que el fotoperiodista acepta develar. El cubano Yander Zamora Reyes tomó la imagen, que ya está considerada como una de las mejores fotografías que se hicieron durante los 3 días que Barack Obama y su familia pasaron en La Habana. Fotógrafo del diario Granma, este santigüero de 34 años afincado en La Habana dudó unos días sobre si era conveniente o no revelar su identidad. Ese día trabajaba de freelance para la agencia Reuters y pasó la foto como siempre con el nombre genérico Stringer, que se utiliza para colaboradores que por distintas razones no firman. La suya fue una de las primeras imágenes del viaje que llegaron a las pantallas de los editores de fotografía de los medios de comunicación del mundo, y no pasó desapercibida. Abrió las webs de los principales digitales. También decidieron pues volverla a pasar, pero asociada a un nombre, la fotografía, y Yander Zamora prefirió ser prudente y firmó con su segundo nombre y apellido, Alberto Reyes. ¿Por qué revela ahora su nombre? Es la pregunta. Él dice que nunca imaginó que una fotografía suya podía tener tanta difusión. En Cuba se está redactando la que será la nueva ley de prensa, y en realidad nadie te prohíbe trabajar para un medio internacional, pero soy fotógrafo en un medio oficial, Granma, y preferí reflexionar antes de dar mi nombre, seguramente por temor, fue lo que dijo. Es una gran oportunidad que no debo desaprovechar. Me encanta la foto y quiero que la gente sepa que es mía, relata con emoción Yander Zamora al otro lado del teléfono. Y pues sí, la verdad, la fotografía coincide en que los carros pues que están en la carretera son de color azul y son 3, 4, 5 tonos diferentes enfrente de una casa azul verde. La verdad es que está muy bonita la fotografía. Tal vez para otros diría, no, bueno, no tiene nada de fabuloso, ¿no? Pero la verdad que sí está buena la foto, sobre todo porque no tiene edición ni nada, o sea, fue tal como se tomó. Y bueno, esa es la fotografía que está ahorita dando de qué hablar. Si ustedes quieren verla, pues me imagino que algunos ya la vieron cuando escucharon de las noticias de que el presidente Obama pues estaba en La Habana, Cuba. Y pues si no la han visto, ahorita más adelante va a estar publicada en nuestra página. Por otra parte, hubo un hispano que ganó el premio millonario de la lotería de Nueva York. ¿Cuántos ya hispanos han ganado la lotería? Qué increíble, ¿no? Creo que es el año de los hispanos en este y el año pasado. Así que todos los que son fanáticos de la loto, hay que ir a comprar un boletito, ¿no? Quién sabe, a lo mejor el próximo millonario hispano o latino vais a ser tú que me estás escuchando. Pues la vida sonríe para un hispano de Nueva Jersey, Gregory Vélez, de 58 años y que reside en la Unión de New Jersey, que se ganó 4.6 millones al acertar con los 6 números de Cash for Life de la Lotería de Nueva York. El trabajador de un estacionamiento en Manhattan decidió comprar el juego durante un día aburrido de trabajo. Lo entrevistaron y dijo lo siguiente: le pregunté al vendedor qué juego sabía ese día, dijo Vélez en una rueda de prensa. Me dijo Cash for Life y le dije, deme $2, el valor del ticket. Lo puse en la billetera y eso fue todo. Y pues ahí estuvo, ¿no? Con ese día aburrido en el cual él dijo, bueno, vamos a tentar un poquito la suerte, a ver qué pasa. Pues que le da, ¿no? Que le da el premio al premio y le dan esa respuesta, decirle, ¿sabes qué? Pues ganaste la lotería. Así que si ahorita tú estás aburrido en tu trabajo, sientes que está muy, muy enfadosín, pues ya sabes qué puedes hacer, ¿no? Comprar el boletito de la lotería, bueno, si estás en los estados donde se permite, porque pues acá en Utah, desafortunadamente, si tienes un día aburrido, pues no puedes irte a comprar un boleto, pues ir a comprarte una nieve, que esa sí la venden por donde sea, pero pues si tienes la oportunidad, cómprate un boletito, uno nunca sabe, ¿verdad? Con $2, este señor se ganó 4.5 millones de dólares, increíble, muchas felicidades para él, un aplauso por tener esta suerte, ¿no? Que esperemos que a todos se nos pase un poquito de esa suerte. Ganó 4.6 millones, perdón, ya le estaba quitando un poquito, ¿no? De los millones que tenía. Y por otro lado, pues sigue dando de qué hablar Donald Trump. Y bueno, pues es criticado ahora por el aborto, ya que Trump intenta cortejar a mujeres. Este señor, la verdad, es que cuando dicen, no, parece que ya nada peor puede venir, pues dicen que viene más, ¿no? Donald Trump lucha para convencer al escéptico Partido Republicano de que puede mejorar su posición entre las mujeres, al tiempo que se retracta de un comentario incendiario sobre el aborto y ataca la credibilidad de una periodista que, según la policía, fue agredida por su jefe de campaña. La campaña de Trump, principal aspirante a la nominación presidencial republicana, tardó unas pocas horas el día de ayer en echarse atrás después de que el empresario dijera que el aborto debería ser ilegal y las mujeres que se someten a un procedimiento de este tipo tendrían que enfrentar algún tipo de castigo. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata de ambos bancos en el debate, lo que hizo que Trump emitiese dos comunicados aclarando su posición. En la segunda nota dijo que solo los que practican el aborto deberían ser legalmente responsables, no las mujeres. Republicanos frustrados luchan en privado con el temor al impacto que podría tener Trump en la capacidad de convocatoria de la formación entre mujeres y jóvenes. Un nominado que no puede hablar con las mujeres no puede ganar, fue lo que dijo la presidenta del partido en New Hampshire, Jennifer Horn, quien se negó a referirse a Trump por su nombre. El magnate dificultó más las cosas cuando se le pidió que explicara su fórmula para combatir el aborto, un tema que sigue siendo polémico décadas después de que fuera legalizado por la Corte Suprema. Durante la grabación de un evento de campaña para MSNB en Wisconsin, dijo que el aborto debería ser prohibido y en ese caso las mujeres que se someten a uno deberían recibir algún tipo de castigo, y pues eso generó críticas inmediatas de ambas partes del debate y la campaña del multimillonario rápidamente se retractó en un comunicado en el que dijo que solo aquellos que realicen los abortos serían legalmente responsables, no las mujeres. Y bueno, así está, como están de candentes estas noticias

shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 49, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 30% de que caigan lluvias. Para el día de mañana, cielos parcialmente nublados a soleados, con máxima de 55, mínimas de 40. Para el día sábado, máximas de 61, mínimas de 45, con cielos despejados. Al igual que el día domingo, se esperan cielos despejados, con máximas de 65, mínimas de 50, con probabilidad del 30% de que caigan lluvias. Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo, a ver qué nos deparan los astros. Aries, no esté pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted, evite sentirse mal por algún comentario negativo que ha escuchado contra su persona. En el amor aguarde un mejor momento para declararle su amor a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza comprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escucha a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados. En el bienestar disminuya los placeres alimenticios que atentan contra su salud. Realice una dieta balanceada. Para el signo de Tauro, seguramente querrá controlar todo lo que sucede. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su familia se opondrá. En el amor, evite ser tan obsesivo en su relación amorosa, solo logrará alejar a su pareja. En la riqueza, si no encuentra lo debidamente informado, consulte a un amigo antes de tomar una decisión financiera. En el bienestar, en la tarde, respire aire puro y relájese, ya que los contratiempos se solucionarán a la brevedad. Para el signo de Géminis, necesitará hacer algunos ajustes, explore sus sentimientos en relación a cada una de las cosas que ha elegido hacer en la vida. En el amor, tome ya esa decisión. En el plano amoroso, su pareja no tolerará más excusas ni demoras. En la riqueza, actúe con más decisión en lo profesional, de lo contrario se estancará como siempre. En el bienestar, trabaje para fortalecer su confianza y entusiasmo, así logrará equilibrar su ser interior. Para el signo de Cáncer, será una jornada donde la suerte estará de su lado. Decídase y dé los pasos necesarios para poder obtener lo que hace tiempo está buscando. En el amor, entréguese al amor sin ningún análisis. La intensidad de su relación amorosa será desmedida. En la riqueza, por más que la economía parece paralizada, en poco tiempo la situación se revertirá. En el bienestar, hágase respetar, no se sienta culpable por decir no en determinadas situaciones. Para el signo de Leo, aprenda que la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos que se ha fijado a corto plazo. En el amor, la relación con su pareja dará un vuelco sorprendente. Ambos querrán concretar un compromiso más firme. En la riqueza, si realiza una compra, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, así podrá mejorar las ofertas. Y en el bienestar, destine el día a descargar tensiones y pasar un hermoso momento junto a su familia. Para el signo de Virgo, despertará con toda la sagacidad y claridad necesaria para poder poner en orden sus asuntos y planificar sus nuevas tareas. En el amor, verá que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. En la riqueza, trabaje en equipo, de lo contrario podrían surgir nuevas complicaciones en el proyecto. En el bienestar, un buen masaje en la zona cervical le aliviará las tensiones que acumuló el día de ayer. Para el signo de Libra, aunque le cueste, deberá poner ciertos límites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente. En el amor, tendrá la necesidad de ser amado. Entréguele su corazón a esa persona. En la riqueza, si sale, recuerde cuidar su bolsillo, diviértase sin gastar más de lo conveniente. Y en el bienestar, cuando finalice la jornada laboral, distráigase mirando vidrieras o tomando un café en compañía. Y para el signo de Escorpión, en caso de discutir, no se deje llevar por la ira, ya que podría terminar en una ruptura. Sea paciente y espere que los ánimos se calmen en su entorno. En el amor, abandone las reacciones impulsivas, de lo contrario no encontrará la armonía en la pareja. En la riqueza, hoy conseguirá ese empleo, por más que no sea de su agrado, acéptelo. Y en el bienestar, trabaje en mejorar su vida social y deje de encerrarse, conéctese con amigos. Para el signo de Sagitario, para Sagitario, siempre que conserve sus convicciones y afiance su paciencia, no perderá el rumbo y conseguirá el objetivo que se propuso. En el amor, modere esa necesidad de control que tiene sobre su pareja ya que solamente sirve para distanciar los sentimientos. En la riqueza es un ciclo ideal para realizar negocios monetarios, busca la mejor inversión con menores riesgos. Y en el bienestar, si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida. Para el signo de Capricornio, intente no dejar cosas sin resolver, tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior, así que hay que actuar. En el amor, fomente la profundidad en el diálogo con su pareja. Los vínculos se fortalecerán gracias a la presencia lunar. En la riqueza es un tiempo de montar ese negocio, abandone los miedos e invierta en el mismo. Y en el bienestar, intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, aprenda a cuidar su salud. Para el signo de Acuario, es una etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted. En el amor, vea a tiempo sus errores y trate de buscar la solución al problema. No discuta con su pareja. En la riqueza, no dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. Evite sentirse inferior a los demás. Y en el bienestar, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde, no descuides tu alimentación. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Recuerde que la sabiduría es su mejor aliada, hoy intente cuidar sus palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas. En el amor, dentro del ámbito familiar, aparecerán desacuerdos que alterarán la paz hogareña. En la riqueza, siempre que se mantenga firme en sus exigencias, logrará buenas negociaciones económicas. Y por último, en el bienestar, empiece a planificar ese día de campo para el fin de semana, volverá totalmente relajado. De la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música, los dejo con Carlos Vives y Volví a Nacer. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puedo ser, yeah.

Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar. Recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día. Que sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Yuri, Yandel, combinación no esperada. Así el destino lo quiso. Y el Candy, Tiny, la del cabello de oro, Yuri. Yandel la leyenda. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 49, con mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 30% de que caigan lluvias. Tenemos una visibilidad de 10 millas y un viento que corre a 2 millas por hora. Y bueno, hay una información que nos dan a conocer, que maestros de Chicago se lanzan a histórica huelga de un día. Este primero de abril, el día de mañana, van a hacer huelga en Chicago. El sindicato de maestros de Chicago llevará a cabo un paro de un día en la ciudad de Los Vientos. Este viernes primero de abril, la CTU ha solicitado a sus 27 mil miembros no ir a trabajar y sumarse a la huelga, la falta de financiación para las escuelas. Con el paro de un día se busca en parte presionar a los legisladores del estado a romper con el estancamiento presupuestario que ha retrasado la financiación escolar, lo cual además podría llevar a recortes masivos en las escuelas públicas de Chicago, despidos y cierre de escuelas, según los reportes. El contrato de los maestros expiró el pasado 30 de junio y tanto el distrito escolar como el sindicato continúan negociando uno nuevo. Los estudiantes de Chicago tienen que estar en sus aulas con sus maestros y sus líderes tienen que estar en la mesa de negociación para que podamos llegar a un acuerdo final y presentar un frente unido para poner fin a la fórmula de financiación de educación discriminatoria de Springfield que defrauda a los niños de Chicago, fue lo que señalaron en un comunicado el CEO de CPS, Forrest Claypool. Claypool indicó que CPS permanece en la mesa de negociación y cree que pronto llegará a un acuerdo final con el CTU. Las escuelas públicas de Chicago están al borde del colapso financiero. Las condiciones de las aulas se están deteriorando. En lugar de amenazar a los educadores que están participando en un día histórico, el paro de un día para luchar por los ingresos de nuestras escuelas, Claypool debe unirse a ellos en ese día de acción, fue lo que señaló la portavoz del CTU, Stephanie Gelin. A favor y en contra, pues hay muchas personas que están a favor de la huelga que van a hacer el día de mañana o el desfile. Y pues la CTU ha planeado un conjunto de acciones que inician el día de mañana con piquetes afuera de las escuelas alrededor de las 6:30 de la mañana, seguidos de distintas actividades en el transcurso del día a las que se unirán padres de familia, estudiantes, organizaciones aliadas y otros sindicatos. Por su parte, Marta Herrera, maestra del kinder de la escuela primaria Whittier, dijo que los niños merecen escuelas con fondos completos y que no los estén recortando. Dice, tenemos mucho apoyo de los padres porque esta huelga está afectando a los estudiantes. Pues esperemos de que sean escuchados los maestros. La verdad es que yo creo que casi no le ponen mucha atención a la educación y me imagino que todos, o sea, deben de alzar la voz, ¿verdad? Padres de familia, maestros, yo pienso que está bien lo que están haciendo. Si en el lugar de trabajo les están poniendo pues un lugar que no es muy apto para los niños para que vayan a la escuela a estudiar y a los maestros le están recortando, le están quitando pues el salario, los están despidiendo, pues yo pienso que es una manera, ¿no?, de alzar la voz y de que todos pues conozcamos por la situación en la que están pasando. 9:09, vámonos a una pausa y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Dolor

se apiadó de mí. No, no, no, no, no, no, no. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy? Porque ya es jueves, terminamos el mes, si Dios quiere. Mañana iniciamos un nuevo mes, mes de abril, donde ya ahora sí estamos conscientes de la primavera, de que ya se viene el calorcito, de que los pajaritos cantan, la lluvia se levanta, que sí, que no. Ah, no, eso es una canción, ¿verdad? Bueno, pues vayan planeando, ¿no? Su día para el día de mañana, que inicien el mes con nuevos objetivos, con nuevas metas por cumplir y por hacer, ¿no? A veces uno va posponiendo las cosas y dice, no, bueno, mañana, no, bueno, pasado. A ver, ¿qué cosas pospusiste toda esta semana que ya el día de mañana, pues, empiezas el nuevo mes y no lo terminaste? Y no es un regaño, ¿no? Es como para estar más conscientes de que cómo vamos aplazando a veces ciertas cosas que queremos hacer y se llega el fin de mes y ya se fue un mes y no se hicieron, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poco más constantes, más firmes de decir, hoy hago esto, hoy hago ejercicio, hoy empiezo mi dieta, hoy voy a correr, hoy voy a ir a caminar, hoy, en el momento presente, no mañana, no el miércoles, no el martes, no el sábado, no el fin de semana, hoy decides qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a lo mejor a algunos les va a interesar mucho, porque tal vez están conviviendo con personas que tienen ciertas características de manipulación, podríamos decirle. Habrá otros que dicen, bueno, yo no conozco a personas manipuladoras, pero pues me interesaría saber cómo son las personas manipuladoras, ¿verdad? Bueno, pues para todas aquellas personas que quieren saber cómo son estas personas manipuladoras, cómo descubrirlas, cómo desarmarlas, cómo actuar más que nada con este tipo de personalidades, pues para eso vamos a hablarte de este temita de personas manipuladoras, cómo descubrirlas, cómo actuar o cómo enfrentarte, ¿no?, a este tipo de personalidades. ¿Quién no se ha topado alguna vez con una persona que parece ser un lobo con piel de cordero? Yo creo que muchos, ¿no? De repente conocemos a alguien y dices, ¡ay, qué buena onda! Y la. De repente conoces a alguien que es en común y que ya tiene pues varios años o varios meses o un tiempo más largo que el tuyo conociéndola y dices, no, ten cuidado porque... No. Y uno dice, ¿cómo que ten cuidado? A mí me cae muy bien. Y bueno, poco a poco uno va descubriendo, ¿no?, que a veces las personas que aparentan ser, pues no son, ¿verdad? Y a veces es triste para ellos, no para nosotros, ¿verdad? Las personas que llegamos a conocer con estas características de manipulación, pues nada más nos queda decir, bueno, pues sí, son ellos, pero yo no soy, ¿no? Entonces, así como que se empiezan a alejar uno de este tipo de personas, ¿verdad? Bueno, pues esas personas que te convencen de que lo mejor para ti casualmente es lo mejor para ellos, hasta que finalmente pues te encuentras haciendo cosas que realmente no deseas hacer, eso quiere decir que estás pues con una persona manipuladora. A veces uno no lo quiere ver, en las parejas se da mucho, ¿verdad? A veces uno le pinta muy bonita la historia y le dice, bueno, vamos a hacer esto porque mira, a ti te conviene, a ti te va a ir bien. Y resulta que el empujarlo o el decirle esas cosas para que él los haga es porque realmente la otra persona quiere. Supongamos de decir, bueno, es que yo quiero, yo sé que tú harías bien si tomas estas clases de cocina de comida oriental, ¿no? Y de repente, pues a la persona que te está dando el consejo, pues le encanta la comida oriental, pero ella no quiere aprender o él no quiere aprender y te manda a hacer las clases para que pues le puedas consentir sus gustitos. Eso es algo sencillo, ¿no? Una manipulación podría decirse inocente, pero hay otro tipo de manipulación en las cuales te quedas ahí con el ojo cuadrado o triangular. Esas personas que no tienen ningún reparo en pedirte que antepongas sus necesidades a las tuyas por el bien común o por cualquier otra estrategia, ¿no? Esas personas que después de lograr lo que querían de ti ni siquiera se muestran agradecidos. ¿Cuántas veces has encontrado personas que les has ayudado, no? Y realmente hiciste todo lo que ellos querían o ellas querían y ni las gracias te dan. Y dices tú, bueno, ¿qué onda con esto? Bueno, pues después como que la piensas a la próxima, ¿no? Y después llegan otra vez, necesitan algo y empiezan otra vez y ya como que la piensas dos o tres veces. Hay personas que tienen un corazón muy grande y que dicen, bueno, pues le vamos a hacer el favor, ¿verdad? Y no le importa si son manipuladoras o no, bien por ellas, ¿no? Bueno, pues esas personas que hacen, ¿no? Que antepongas tus necesidades ante las de ellos, pues son personas que son manipuladoras, se consideran manipuladoras y son muy comunes en nuestra sociedad actual. Dichas personas tienen grandes habilidades a la hora de distorsionar tus capacidades, haciendo de que dudes de ellas y también haciéndote sentir frágil o inferior. Yo creo que hay muchas personas que tratan ahí tu punto débil, ¿no? Y te empiezan a poner presión en ese punto que saben que en el cual tú eres pues débil, frágil y te están pues manipulando de ese puntito, ¿no? Y me refiero a veces de que si tú eres una persona insegura o que te preocupa algo de tu apariencia física y te lo empieza a decir, o sea, como no, pues te quedaría mejor tal corte de cabello, te quedaría mejor tal ropa si tú sabes que tienes piernas gorditas o piernas pues no delgadas y hay personas que se preocupan, ¿no? Por la apariencia. Hay muchos que decimos, oye, qué padre que tengas piernas gorditas, que estés piernuda, ¿no? Y hay otras que las tienen las piernas grandes y dicen, no, yo quisiera tener piernas delgadas. Entonces empiezan a tener como una distorsión de que se ven mal y realmente pues no se ven mal. Y entonces la persona manipuladora te empieza a decir, no, pues no te deberías de poner esa ropa porque se te ven más gordas las piernas, ¿no? Y así cositas sencillitas que te pueden ir sumando a la lista. Nada más es un ejemplo para que te des una idea de cómo pues sacan provecho, ¿no? De tus puntos débiles. Esa es una forma de explotación emocional, o sea, tratan de manejar tus emociones para conseguir que te sientas culpable, para conseguir que te sientas mal por algo que seguramente ni siquiera tú estabas consciente, ¿no? O tal vez tú no hiciste nada y te hacen sentir culpable. Y eso es para que tú puedas acceder a sus peticiones o a sus intereses. A veces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que te acabo de dar, probablemente te dice no te queda bien y son de la misma talla tú y ella o tú y él y te regala la ropa, ¿no? Y dices, ah, mira, me funcionó, ¿no? Y es una forma de manipular. Bueno, hay muchas maneras en que las personas manipuladoras logran tomar el control y beneficiarse de las víctimas que le rodean de forma consciente y deliberada. Yo creo que a nadie nos gustaría estar rodeados de personas manipuladoras, ¿verdad? Yo pienso que nadie quiere tener en su círculo de amigos este tipo de personas, pero pues desafortunadamente las hay. Pero si tú no le haces caso a lo que dice o a lo que te opina o lo que te está diciendo, a ti que se te resbala, ¿no? Como dice Misada Mohamed, que parezcas mojarrita enjabonada, que todo se te vaya. Bueno, pues según los especialistas, Dicen que las personas manipuladoras pueden identificar tus debilidades. Dice que todos tenemos debilidades. Y son su mayor arma para las personas manipuladoras para poder herirte. Ya que si flaqueas en tus convicciones, si hay algo de lo que no te sientes orgulloso, esta persona encontrará la manera de manipularte y te va a torturar con ello, dándole mil vueltas hasta convertirlo en un proyectil en tu dirección. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tú conoces a personas que son manipuladoras, nunca flaquees, nunca le digas realmente lo que a ti te preocupa, lo cual tú temes, porque después no te la vas a acabar. Bueno, esto es lo que nos dicen acá los expertos. Tampoco dicen que nunca tienen suficiente, que siempre necesitan más. Manipular es sinónimo de poder y por lo tanto siempre quieren tener más, llegar más lejos, conquistar más almas, alcanzar nuevos horizontes a costa de los demás. Cuando ven que sus habilidades le permiten alcanzar metas que por medios propios no podrían, se les llena el corazón de ambición y ansias de más. Una adicción que les lleva inevitablemente a la eterna insatisfacción por lo logrado. Y es muy triste, ¿no? Porque si nosotros vemos el otro lado de la moneda y nos ponemos a pensar realmente que estas personas están insatisfechas con su vida y por eso necesitan pues tener el control de alguien más, entonces como que te dices, bueno, qué triste, qué mala onda que tengan que hacer todo esto, hacer sentir mal a otras personas, manipularlas, hacer lo que uno quiere para beneficio propio, porque no se sienten a gusto, no se sienten feliz, se sienten insatisfechos y siempre se van a sentir insatisfechos. Por eso están buscando a los corderitos, ¿no? Para domarlos bien. Entonces, para las personas que ya ves, ya estamos adultas y decimos, ah, no, ese tipo de personas, bueno, nomás los escuchamos y ya, ¿no? Pero hay otras personas que son más puede decirse débiles, ¿no? De que caen en los chantajes, que caen en las emociones que les están presentando las personas manipuladoras. Y pues ellas sí son las que a veces la pasan mal. Y yo no estoy diciendo que yo sea una fuerte, que a mí nadie me toca, las manipuladoras, ¿no? Tal vez conocemos a alguien y cuenta nos damos, ¿verdad? Pero pues hay que tratar de mantenernos también en alejado de los daños, ¿no? Que te puede dar. Tal vez puede haber de tu propia familia gente manipuladora. ¿Qué vas a hacer, primo? Si es tu mamá, si es tu papá, si es tus hermanos, son manipuladores y tú sabes que son, pues ni modo, ¿verdad? Le dices, bueno, hablas con él, le dices, ¿sabes qué? No me gusta que seas así, la la la la la. Y si no te escucha, pues ni modo, ¿verdad? Tienes que aceptar a la persona tal como es. Entonces, si te pones en ese papel de como si fuera tu familia, tal vez puedes tener más tolerancia a este tipo de personas y comprenderlo de una u otra manera y no aceptar, ¿no?, todo lo que te pida. Es lo único que uno puede hacer como consejo. Ellos tienen sensación de control. La que se procuran con todo este juego les hace sentirse superiores al resto de los mortales. Es un licor que embriaga a la vez que encadena la búsqueda constante de mantener o mejorar el nivel alcanzado. Por eso ellos pues tratan de que las otras personas hagan lo que uno quiere, ¿verdad? O sea, ellos, los manipuladores, les piden a otras personas que hagan algo que sea beneficio para los manipuladores. ¿Por qué? Porque necesitan sentirse superiores, especialmente a través de pisar a los demás. Reflejan un interior pobre, lleno de carencias, lleno de inseguridades, que protegen con esa falsa apariencia de poder y de control. ¿Todos los manipuladores siguen el mismo patrón? Esa es la pregunta del millón. Decir, bueno, yo conozco a alguien que cae en las características de una persona manipuladora. Y dices tú, ¿será que todos tienen el mismo patrón, las mismas características? Pues dicen que el arte de la manipulación engloba multitud de actitudes y cualidades y se pueden diferenciar varios subtipos de este género. O sea que hay categorías. Los manipuladores están diferenciados por varios subtipos en este género. Uno son la pobre víctima. La pobre víctima es un clásico pues la persona es una víctima del mundo, todo le pasa a ella y los demás se aprovechan de forma que no se dan cuenta, ¿no? Este tipo de manipulador hace que te sientas culpable de sus desgracias y de lo injusta que es la vida con él o con ella, hasta que finalmente accedes a sus peticiones por una mezcla ya sea de pena o de culpa que tú empiezas a sentir. Después te sientes decepcionado, ¿no? Porque no es lo que tú deseabas, pero de alguna manera ha conseguido convencerte, ya sea con sus lágrimas de cocodrilo o con ay, pobrecita de mí, pobrecito de mí. Y pues eso es una manipuladora, la pobre víctima. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos nos sentimos víctimas, todos. De que porque si compraste unos zapatos y de repente te empiezan a lastimar, ay no. Pues no, me estafaron, yo cómo iba a saber que esos zapatos no me van a salir bien, ahí se presenta la víctima, ¿no? O de repente alguien te dijo un comentario, oye, te ves un poquito más llenita, ¿no? Oh, híjole, me dijeron gorda, pobrecita de mí, me siento mal. Cuando nosotros empezamos a ponernos la etiqueta de víctima, híjole, estamos perdiendo mucho. Así que hay que tratar en esta vida de no sentirnos las víctimas. No somos víctimas. Así nos digan, nos hagan, nos hagan sentir mal, entre comillas, porque nosotros somos los que nos hacemos sentir mal. Alguien nos puede decir algo, pero si tú no quieres que te afecte, no te va a afectar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en esta era dejemos el victimismo a un lado, todos. Aquí estamos hablando de los manipuladores, ¿no? Pero en general, todos en nuestra vida nos sentimos víctimas por una u otra razón. Y es importante que estemos conscientes de no sentirnos víctimas, porque eso nos lleva también a que nuestro organismo, óiganlo bien, nuestras células capten ese mensaje de decirnos pobrecito de mí, pobrecita de mí. Entonces empieza a debilitarse también las defensas. Por eso es muy importante no sentirse víctima, para sentirte fuerte, para que tus células sientan esa energía de fortaleza, de decir yo soy, yo controlo mis emociones. A veces uno dice, es que yo no puedo controlar mis emociones, pero si uno empieza diariamente a meditar o a estar consciente de que ciertos pensamientos vienen de uno, no de las demás personas, si te digan que estás feo, que estás fea, que estás gorda, que estás chaparra, que estás alto, que estás gigante, si tú no quieres que te afecten, no te va a afectar. Entonces hay que dejar a un lado la pobre víctima, y en este caso pues los manipuladores es un tipo de este género, la pobre víctima. Ok, ¿cuál es el otro tipo? El eterno dependiente. Este tipo de manipulador juega con tu ego, hace que te sientas muy superior, que te sienta el mejor, mientras que él es poca cosa. O sea, que esa persona se siente débil, es inútil y por supuesto es incapaz de hacer cosas que tú sí puedes hacer. Y pues ya te ha encontrado el lado, ¿no? De decir, ah, pues yo fui a manejarla, decirle, tú puedes, y yo no, por eso de mí, yo no puedo, la, la, la, la, la. O sea, tu compasión hacia su debilidad, sumada a tu ego personal, de que te están diciendo, tú eres exitoso, tú puedes, tú eres esto, tú puedes hacer esto, te sientes acá con un ego inflado, ¿no? Y te sientes, ay, pobre, mira, ella no puede, él no puede. Entonces eso hace que cuando tú tienes tu ego elevado y sientes la compasión por la otra persona, pues haces que tu fortaleza y la capacidad, o sea, se te pierdan, obligándote sin que te des cuenta a hacer cosas que la otra persona puede hacer, pero que no hará porque se las haces tú. Así se libra pues de las consecuencias que puedan tener esos actos que te incita a realizar, y que se evita también el esfuerzo que suponen. O sea, te está diciendo, es que yo no puedo, pero tú sí puedes, mira, ves, la, la, la. Y terminas haciendo lo que esa persona quería. Y ahí, ¿quién es el débil? ¿El manipulador o tú? Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Otro tipo, el provocador. Este tipo de manipulador juega totalmente al revés. O sea, no deja de mostrar tanto su fuerza como su agresividad, de tal modo que prefieres acabar cediendo a tener que enfrentarte a él o a generar una disputa. ¿cuántas veces se han encontrado con personas, no? Que ya sabes que cualquier cosa que le vayas a decir, ya te la va, pues, contraatacar, ¿no? Y bueno, cuando conoces este tipo de personalidades, pues sí, ok, o sea, ok, hacemos lo que tú quieres y ya. Bueno, utilizando esta base, el manipulador siempre se lleva el gato al agua, o sea, consiguiendo un consenso a su favor en la inmensa mayoría de los casos y anulando al resto en su favor. Los demás, a su vez, cada vez se sienten con menos capacidad de decisión o de convocación, por lo que poco a poco acaban allanándole el camino al macho alfa dominante, que es este tipo de manipulador, que le llaman el provocador, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Que algunos, pues, se sienten superiores porque ya saben que no le pueden debatir, y si le debaten, pues vas a terminar ganando. ¿Por qué? Porque la otra persona no quiere discutir, ¿verdad? No tiene ánimos para gastar energía y dice, sí, ok. Bueno, el otro tipo, el interpretador. Este sujeto resulta mucho más enreversado y maquiavélico, ya que extraer las palabras de tu boca para transformarlas en otra cosa, la cual supuestamente has dicho, pero que va a perjudicarte contundamente. Esta es una forma de manipular, pues, todo lo que uno dice, y eso es triste, ¿no? Porque estas personas no tienen remordimientos. En cambio, la persona a la que manipula, pues, va a sentir mucho remordimiento por haber presuntamente dicho algo inapropiado o por haber herido a alguien con esos imaginados comentarios, y modificando también, pues, todo lo que tú dijiste, y llegándolos a la persona, ¿no? Tergiversando, o sea, la perspectiva, la intencionalidad de lo que uno está diciendo, y pues te hacen sentir como que eres la persona mala, y realmente, ¿no? En ese caso eres el malo. ¿Por qué? Porque tergiversan todo lo que tú dijiste, y sin haber tenido siquiera, pues, un papel en la función. Así que hay que tener mucho cuidado. El otro tipo de manipulador es el desprestigiador. Este tipo de individuo se siente simplemente perfecto. Es una deidad, es una persona, wow, así como el rey, ¿no? Cada vez que hagas un comentario que pueda aprovechar, va a hacer notar que te has equivocado. Yo creo que a muchas personas que conocemos, ¿no? A alguien de que, así no se dice, así no va. A veces a unos nos da risa, ¿no? Hay otras personas que ya es como por costumbre, ¿verdad? De que te empiezan a corregir lo que uno está diciendo. Y no es que sea manipulador, sino que simplemente, pues, como cultura, tal vez son personas que leen más, que saben más, y pues también nos ayuda, ¿no? Pero la gente manipuladora, que le llaman el desprestigiador, lo hace delante de toda la gente. O sea, cada vez que haces un comentario y dice, no, pues así no se dice, te lo recalca ahí delante de toda la gente para demostrar, ¿no?, tus efectos, para ridiculizarte con sus ácidos comentarios hacia tus particularidades. Creo que hay muchas personas que todo lo que dicen está mal que lo diga, ¿no?, pero parece veneno. Y ese tipo de personas, así como que tú las quieres de lejitos, mejor te quedas mudito, así como que si no comento, no, ahí no pasa nada, ¿no? Son los jueces del mundo, y si estás pronto en su mira, pues cierran la sesión a golpe de mazo, ¿no? Sin posibilidad de que tú te puedas defender o que te puedas decir algo. Y bueno, ahora, ya dijimos los tipos de manipuladores, que yo pienso que ya todos conocían de alguna otra manera, películas, se da mucho, ¿no? Estos personajes. ¿Cómo te vas a defender de las personas manipuladoras? ¿Qué es lo principal, no? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos interesa? El primero es hacernos conscientes. El primer paso es hacernos conscientes de que nos están manipulando. Existen unos derechos que son inviolables, entre los que se encuentran el derecho a ser tratado con respeto, el derecho a expresar tus sentimientos, opiniones e ideas, el derecho a establecer tus propias prioridades, el derecho a decir no sin sentirte culpable, el derecho a defenderte de las agresiones externas, sean físicas o emocionales. Es muy importante que sigas estos pasos, que estés consciente de que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, tenemos derecho a expresar lo que nosotros estamos pensando, opinando, nuestras ideas, también a decir, estas son mis prioridades. O sea, el que tú me digas que yo debo hacer esto y esto, es tu problema, eso es lo que tú piensas. Yo tengo mis prioridades y yo sé qué es lo importante para mí, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? También es importante mantener la distancia. Aprende a mantener la distancia emocional de seguridad. Igual que en una carrera, ¿no? Si estás cerca de personas que pueden darte frenazos o volantazos de forma brusca y que pueden lastimar, pues simplemente retrocede, mantente una distancia adecuada, evita, ¿no?, que te estés aproximando. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Tercero, no eres culpable. Si te respondes no a alguna de las preguntas antes citadas, plantéate que es posible que la víctima no sea el otro, sino que seas tú. De la misma manera, no puedes tener la culpa de todo lo que pasa a tu alrededor. Así que si eso empieza a pasar, empieza a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Tú no eres el culpable. Cuarto, preguntas claves. Hacer una serie de preguntas que pueden salvarte de un manipulador. Ahí te va una. ¿Crees que lo que me pides es razonable o mínimamente justo? O sea, te haces esta pregunta. Según tú, ¿qué tendría que responder? ¿Me lo estás pidiendo o solo me lo estás comentando? O sea, preguntas de este índole harán plantearse al manipulador que su plan ha sido descubierto y por lo tanto es posible que busque otra víctima más sensible en sus encantos. Así que cuando esta persona te esté pidiendo algo, le puedes preguntar: ¿crees que lo que me pides es razonable o mínimamente justo? Según tú, ¿qué tendría que responder, ¿no? ¿Me lo estás pidiendo o solo me lo estás comentando? Entonces, y con esas preguntitas, así como que la persona manipuladora se va a quedar: me han descubierto, ¿no? Número 5, tómate el tiempo necesario. Tómate el tiempo para responder a sus demandas. Ellos suelen jugar con la presión para obtener respuestas inmediatas. No te permiten pensar y la presión hace que finalmente cedas a sus peticiones. Solo hay prisa para amar. Para el resto, pues tómate todo tu tiempo. O sea, analízalo bien. No contestes rápido. Y por último, ser firme en tus afirmaciones. Ellos son grandes expertos en la lectura de tu comunicación no verbal, por lo que si tú titubeas o empiezas a vacilar, lo van a notar y van a aumentar sus esfuerzos a la espera de tu caída. Así que ya lo sabes, si te encuentras con una de estas personas delincuentes de alma, que le llaman, pues vas a poder reconocerlo. No dudes en utilizar todas las armas de las que ahora sí dispones para reducirlo a un mero y pues mero, pero bueno, la palabra que quería decir, pues yo creo que no se debe de decir al aire, ¿no? Ya puedes mejor minimizar a este tipo de personalidades y decir, bueno, no me afectan. Y como yo les decía al principio, ¿no? Uno decide ser víctima, uno decide si le afectan o no los comentarios de otras personas. Entonces, sé firme en tus creencias, en tus prioridades. No dejes que otras personas te digan lo que tú tienes que hacer. Si tú realmente no lo quieres hacer, no lo deseas, entonces no lo hagas. Pero de la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa, regresamos directamente con la reflexión del día de hoy. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazar y

10 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 35, con probabilidad de 30% de que caigan lluvias con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente nublados a soleados con temperatura máxima de 55, mínimas de 40. Para el día sábado y domingo, cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 61, mínimas de 45. Para el día domingo, máximas de 65, mínimas de 51. Y para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 67, mínimas de 44, con probabilidad de que caigan lluvias, con cielos parcialmente nublados. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por habernos escuchado, por habernos permitido llegar a sus computadoras, a sus celulares, a sus teléfonos, a sus iPads, por donde estuvieran escuchando. Y pues les deseo que pasen un excelente jueves y los invitamos a que escuchen el programa de Venus versus Marte hoy a las 7 de la noche, hora de las montañas, el programa Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Nuevamente les repito, a las 7 de la noche tienen una cita muy especial para que escuchen el programa. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado durante todo este mes. Mañana ya iniciamos mes y pues los invitamos a que nos manden, todavía hay tiempo para que nos manden las respuestas del crucigrama de la revista que está publicada en sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Si ustedes nos mandan las respuestas, ya sea por Facebook, ya sea por la página, ahí en la página principal de Sexy Low Radio, también nos pueden escribir a través de Facebook, pero nos los pueden enviar por inbox si quieren, o por la pestaña que dice contáctanos, ahí nos mandan ustedes las respuestas para que sean publicados en la próxima revista, el próximo mes, que estará publicada la próxima semana, si Dios quiere. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente día, un excelente jueves, un excelente fin de mes, y mañana nos vemos, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Quédense con mucha más música y sigan escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva, y estuvieron escuchando el programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Low Radio.